Laisse-moi dessus bord, bien mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos. Ok, seguimos en la tarde de la radio. ¿Te suena la misión Sueños Compartidos? Pero Ana, claro que sí. Hablamos de esa misión en algunas oportunidades acá. Que tiene como protagonistas a, bueno, a las familias que son beneficiarias y a las madres de Plaza de Mayo, que es un proyecto en el cual se incluyen a las familias a partir de la construcción de viviendas, ¿no? Las familias intervienen en la construcción de viviendas y, bueno, la idea es habitarlas. Se hacen en diferentes barrios, de diferentes puntos del país, y en el caso de Rosario se ha comenzado a hacer, creo que en el 2009 fue el año de comienzo, en el barrio Travesía, en el barrio Toba, en la comunidad Com. El original son 256 viviendas, se van a entregar ahora algunas, cerca de unas 50 viviendas, en el cual se van a esta tarde recorriendo, se van a estar recorriendo para que se conozca un poco cómo están terminadas, ¿no? La idea es en marzo tener todo terminado. Son viviendas que en principio tienen tres dormitorios, baño, comedor, entre otras cuestiones, ¿eh? Lavadero, cocina y allí. Vamos a charlar con Rodolfo Fernández Bruera, que lo hemos entrevistado en un momento cuando esto se lanzó y se hubo un acuerdo entre el municipio y la Fundación de Madres de Plaza de Mayo acerca de cómo era el proyecto. Bueno, no has avanzado y estamos en esta recorrida de hoy a la tarde. Estamos en contacto con Rodolfo. Rodolfo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, ¿cómo bien, andan? Un ¿cómo gusto va? Saludarte. Bueno, ya tu informe fue impecable. No te creas, no te creas, porque quedaron muchas cosas. No, bueno, la idea era charlar de esto ya casi concretado, digamos, ¿no? Cuando charlamos aquella vez, creo que fue en el 2009, no me acuerdo en qué momento del año, era que el proyecto se largaba, que se había, bueno, creo que conseguido el predio, ¿no?, para levantar las casas, pero recién se iniciaba, ¿no? Claro, o sea, aquel tiempo, la primera vez que hablamos, todavía estábamos en la pelea de conseguir las tierras. Claro. Porque generalmente generalmente estos proyectos de hábitat empiezan en tierras fiscales, que es lo que se hace generalmente, el plan federal, todo ese tipo de trabajo. Pero estaba en una tierra privada. Casi el 80% del barrio estaba montado en terrenos privados. Bueno, eso fue todo un trabajo de mancomunado entre Nación, provincia y municipio, con ejecución de la fundación, para poder hacerse de esos terrenos. Y hubo que comprarlos para poder realizar el proyecto. Eso llevó un tiempo hasta que se concretó. Una vez que estaban la titularidad de la tierra, recién ahí se pudo arrancar con el proyecto, que eso fue el 7 de mayo del año pasado. Para recordar un poquito la particularidad, o una de las particulares de este proyecto, tenía que ver con la construcción de parte de la gente también, ¿no? Claro, no es un sistema autoconstructivo ni cooperativo. El sistema organizativo es un sistema de empresa, donde hay un grupo que dirige, que es el grupo técnico, y hay una relación de dependencia. O sea, cada trabajador figura en blanco a cargo de la Fundación Madre Plaza de Mayo, Misión Sueños Compartidos. ¿Ah? O sea, todo eso es como si fuese una empresa privada, funciona. Tiene su aporte, su aporte de obra social, tiene su sueldo en blanco, tiene su aporte sindical, todo como si fuese una estructura privada. Claro, esa relación de dependencia, Rodolfo, continúa hasta que las casas estén terminadas, digamos, ¿no? Hasta que el proyecto esté terminado completamente. Claro, claro. Bueno, me acuerdo que hacías hincapié en eso, ¿no? Que más allá de la vivienda, que es fundamental, que es un derecho social obviamente innegable, la idea era que, en cierto modo, las familias formen parte del proyecto de una forma un poco más integral. Mira, justamente hoy, dentro de 20 minutos, tenemos una, lo que llamamos, nosotros le llamamos la visita guiada. A las 36 primeras 36. Familias que van a ser las adjudicatarias de la primer manzana, nosotros tomamos de grupos chicos de 4 o 5 familias, y una vez que se retiran los trabajadores del obrador, que es a las 5 de la tarde, 5 y 10 entramos con 4 o 5 familias que son las futuras beneficiarias, y le hacemos recorrer las casas, que aunque todavía no están completamente terminadas, ya tienen una visión, porque ya algunas ya tienen el baño instalado, se ven las piezas, los pisos de cerámica, las aberturas, las luces, demostramos cómo es el sistema de cloaca, cómo es el sistema eléctrico, que tiene todo térmica, tiene disyuntores, dónde van a estar las estufas, como que las hacemos imaginar lo que se viene, ¿no? Eso es la primera visita que se hace con todas las familias, a veces vienen con los chicos, a veces viene el abuelo, depende. Claro. Y después de esto, nosotros este viernes tenemos lo que se llama un taller, Ajá. Un taller con las familias, nosotros y gente de apoyo del Servicio Público de la Vivienda, y vamos dando pequeños talleres de, llamémosle, de no de capacitación, sino de mostrándole qué es lo que van a recibir. Las casas, no te olvides que vienen con termotán, que vienen con un montón de cosas que hoy todavía no tienen ellos en uso. Entonces hay que transmitir esa nueva de enseñanza de cómo manejar esas cosas. Claro, sobre todo con los recursos que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Que exactamente. Mejor... Nosotros trabajamos antes, durante la adjudicación y después de la adjudicación. Rodolfo, cuidado, sí, claro, sí. Decime. No, está claro. No, te quería preguntar, ya te habíamos preguntado la otra vez, pero bueno, el desafío era de hacer que participen, sobre todo, bueno, las familias de la construcción de las casas, era con qué conocimientos se contaban, cómo, si se había capacitado a la gente para que efectivamente, porque tampoco es cuestión tan sencilla, ¿no?, levantar una casa, ¿no? Claro, generalmente la capacitación hasta ahora se ha dado en obra. O sea, hay gente que sabe, es la que ya ha empezado en mayo, y la misma obra los ha ido capacitando. O sea, el grupo técnico, o sea, los ingenieros y los capataces son los que transmiten esos nuevos conocimientos. Y de ahí va entrando gente cada 15, 20 días, y esos van capacitándose por los que ya tienen experiencia. Igual, la idea nuestra a futuro corto es comenzar a hacer los cursos de capacitación del Ministerio de Trabajo, que son de electricidad, gas, construcción, sanitario, para que esta gente, los compañeros que están trabajando, tengan una herramienta sólida, que es un título del Ministerio de Trabajo que los habilita como oficiales especializados, para que una vez terminado este proyecto tengan una amplitud de oferta laboral que le permita mantener esa nueva casa. Eso sumado a una campaña de alfabetización, para alfabetización y terminación de séptimo grado, que la empezamos mañana. Claro, es interesante esto que planteas, porque uno se preguntaba también acerca de, bueno, una vez terminada la construcción, qué pasaba con la gente que está en esa relación de dependencia, ¿no? Con qué herramientas tenía para continuar ganándose la vida, ¿no? Bueno, ese es el secreto, yo creo que ese es el secreto del proyecto. No son solamente las casas, es la excusa para entrar al barrio y entrar a sus vidas. Y de ahí ofrecerle todo lo que nosotros podamos. Y dejar la mayor cantidad de herramientas en el barrio para que puedan sostener y defender esta nueva propuesta de vida. Rodolfo, estas 36 casas iniciales, ¿cuándo se van a poder entregar definitivamente? Mira, el objetivo es el 30 de marzo. Es el objetivo, es la meta. Las primeras 36 viviendas, que son 12 dúplex de dos dormitorios, living comedor y cocina, y 24 planta baja de tres dormitorios, living comedor y cocina. Bien. Ese es el objetivo, pero esperemos llegar. Y para, la entrega total de las casas, de las 256, ¿tienen un tiempo estipulado? No, todavía no. Todavía no. O sea, no podría, sería futurismo y futurología, y todavía no hacemos. Pero yo creo que esta primer manzana fue la prueba de fuego, porque es donde más te vas capacitando. Ya la segunda, estoy seguro que si esta nos llevó 6 meses, la segunda manzana nos va a llevar 4. Va a ser un poco más rápido. Porque es aprendizaje. Claro, claro. Rodolfo, ¿se han construido o está quizás planificado construir algunos otros lugares más allá de las casas? Como se me ocurre, no sé, algún centro de salud, alguna otra cosa para el barrio. El proyecto tiene 256 viviendas, un centro de salud, una escuela completamente nueva, un centro deportivo y un salón de usos múltiples. El salón de usos múltiples ya está terminado, lo único que lo estamos usando como punto de referencia del obrador, donde usamos para guardar material y las oficinas nuestras. La escuela ya está hecha toda la platea, y cuando entreguemos las primeras 36 viviendas, quizás tengamos un impasse de tiempo hasta que podamos mudar a las familias y abrir preparar el terreno. Ahí nos vamos a dedicar a la escuela. Y también tenemos el centro de salud, que lo estamos usando como un colchón de tiempo entre una espera y otra. Está bien. ¿Las familias que van a ser las primeras beneficiarias están viviendo en casas, están aledañas, cercanas a donde se han construido estas nuevas viviendas? Están pegaditas, barrio, al alambrado. Justamente son esas familias, se mudan y al día siguiente esas casas se tiran para ya empezar a construir la segunda manzana. Ajá, así es el mecanismo. Rolfo, ¿cómo son las patas de todo este proyecto? Al comienzo contaste, bueno, la dificultad que hubo para conseguir los terrenos, que eran, en este caso, eran privados y no fiscales, como suele ocurrir. Bueno, ¿qué aporta la fundación? ¿Recursos económicos, humanos? Los recursos que apunta, que aporta la fundación es su experiencia y su estructura para llevar esto adelante. Los aportes económicos son 100% del gobierno nacional. Ajá. O sea, el proyecto es del gobierno nacional. Bien. A través del acuerdo que se hace en el año más o menos 2004, a partir de la presidencia de Kirchner, donde se hace un acuerdo con las Madres de Plaza de Mayo y nace el proyecto Misión Sueños Compartidos. A partir de unas primeras 36 viviendas que se hacen en un barrio de Capital Federal, donde a partir de un incendio en una villa no había respuesta, entonces la fundación nace con este proyecto y bueno, nosotros le ofrecemos esto. Y fue la primera experiencia, a los golpes, a los tropezones, sí. Pero se hizo. Y eso saltó a tres barrios que hay en Capital y bueno, hoy en día hay 6.000 trabajadores en todo el país. En todo el país. Y en el caso de Rosario, ¿ha intervenido de algún modo el municipio o la Dirección Provincial de la Vivienda? Sí, por supuesto. Claro, ellos son los veedores. Proyecto. O sea, uno en la ciudad no puede construir a tontas y a locas. Uno tiene que acordar porque las reglas de urbanización las pone la municipalidad. Rolfo, es una pata fundamental. No, está claro. Era para saber cómo funcionaba, porque el tema de las viviendas sociales es un tema en debate en Argentina. Bueno, en el pasado terminamos con la ocupación de los predios, con la demanda de vivienda, por eso también era ver cómo se puede aceitar todas las patas del Estado y las patas también de las fundaciones, ¿no? De las ONG. Sí, yo creo que si este proyecto, que es donde vos estás incorporando a las mismas familias que van a ser las beneficiarias de las casas, y aprovechás este proyecto para hacer un trabajo de inclusión social, ese es el secreto del triunfo de este proyecto. Va más allá de las casas, pues estás atacando el analfabetismo, estás atacando la falta de capacitación, estás viendo los temas de salud, de documentación, estás atacando el total del problema. Uh-huh. Esa es la parte interesante. En cambio, si seguimos construyendo viviendas, contratando empresas privadas que hagan todo el trabajo y después agarras a las familias y las metes todas en su nueva casa, el problema fundamental sigue. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa familia, su situación edilicia cambió de chapa a ladrillo, pero su situación social sigue siendo la misma. Claro. Sí. Ese es el meollo de este proyecto, uh-huh. Es la base de este proyecto. Sí. ¿Ves, Rodolfo, que esto se pueda reproducir en instancias puramente estatales? O si es necesario o no, yo digo porque me imagino que los recursos con los que cuenta el Estado son mayores, ¿no? Digo, si esta experiencia se puede replicar desde un ámbito puramente estatal. Yo creo que en este tipo de proyectos el factor humano es muy importante. Ajá. Más allá de lo organizativo es lo humano. Claro. O sea, la fundación está formada por gente muy comprometida. Uh-huh. Claro. Que va más allá de un trabajo y un sueldo. Sí, está clarísimo. Está claro. Rolfo, ¿tenés algunas particularidades de la vivienda puntualmente? Bueno, ¿cómo se ha construido el material? No sé si nos ponemos muy técnicos, pero se puede dar alguna... No, es fácil. Mira, el sistema constructivo es un sistema nuevo que se llama M2, que es un sistema que viene de la licencia, se compró a Italia. Es un sistema que reemplaza el ladrillo por placas de tergopol con dos mallas de metal, ¿viste esas mallas cuadriculadas de alambre? Ajá. Hay una malla de cada lado y va soldada, unida por pequeños hilos de metal, soldada. Ajá. Entonces hace como un sándwich. Eso se usa de pared. Se arma toda la casa, sus alrededores de las paredes, se cortan con un alicate, se corta el donde va a ir la taza. Rolfo, te perdimos por un segundo. Llegaste a los hilos de metal. Los hilos de alambre van unidos y hacen como un sándwich. Eso se arma todo y se va atando las uniones con unos ángulos también de malla cima, se llama. Y una vez que está todo armado, se proyecta un preparado de concreto con una mezcla especial que le da un grosor de 3 centímetros de cada lado. Uh-huh. Una vez que ya está proyectado, eso queda es eterno, es más dura que una pared de ladrillo. La hemos probado con las masas, lo que se llaman las masas de voleo, esas masas grandes que vos ves volando adoquines. Sí. Le hemos pegado para que para probar. La gente lo vea. Un masazo en la pared y la pared prácticamente ni se marca. O sea, el sistema está absolutamente probado. Testeado, claro, sí. No te preocupes, la duda tuya es la duda de toda la gente del barrio. Claro, sí, me imagino. Hasta que no entraron y lo vieron, decían que las casas iban a volar, que las casas de Tergopol no servían, que eso era, se iba a caer en la primera lluvia. Y hoy que vos los ves trepados a los techos a 20 metros de altura y viendo lo que hicieron, bueno, ahora ya ven que es diferente. Que venía en serio la cosa, digamos. Que venía en serio y no se están cayendo. Claro. Y tampoco se vuelan. Ajá. Sí, genial. Es un sistema nuevo. Vos sabés que lo nuevo cuesta que uno lo haga propio. Sí, que se haga respetar, digamos. Claro, o sea, es como saltar del adobe al ladrillo. Claro. Tal cual. Rodolfo, bueno, estamos sobre el cierre del programa y tenés que hacer la visita, así que te vamos a sí, liberar. Ya me están esperando. Rodolfo, ha sido un gusto la charla nuevamente. No, gracias a ustedes por, digamos, difundir este tipo de cosas. No, al contrario. Bueno, y nos estamos comunicando cuando lleguemos a, no sé si a las 250 y pico, pero a las 100 por ahí nos volvemos a comunicar. Está bien, pero no se olviden que el objetivo son 500. ¿500 están? El, ah, el, bueno. El total son 500. Ajá. Hasta que hoy tenemos firmados 256. El objetivo final son 500. Bueno, quedarán más charlas por delante entonces. Muchas sí, gracias. Tendremos bastante tiempo por delante. Rolfo, un abrazo grande. Igualmente. Buenas tardes.